Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com. ¿Cuánto pareado? Comenzamos semana este lunes 26 de octubre del año 2015, que ya nos transportará hasta el mes de noviembre. Bueno, casi, porque el 31 de octubre es sábado. En unos domingos ya empezaremos ya. La próxima semana el 2, que además hay fiestas y un montón de puentecitos el que se les va a montar. Como siempre, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes, de 11 a 12 en directo, una hora menos en Canarias. Nos puedes seguir a través de dispositivos móviles, emisoras de FM, reproductores que encontrarás en las páginas habituales, esperantia.com, radioesperantia.com, maratonpodcast.com. Y si no llegas a los directos, tampoco debes preocuparte mucho porque tienes los podcasts. Hoy pues estamos grabando el programa que se convertirá en el podcast número 582. Y como siempre, un placer. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. El disco lo tenía ya hace tiempo, desde principios de octubre. Pero como yo, en cuanto a la disciplina, pues no soy uno de los alumnos más aplicados, soy bastante desastre, pues se van acumulando las cosas y digo, pues lo tengo que presentar. Y fíjate, va a terminar el mes de octubre y casi ni lo presento. Es el nuevo trabajo de este dúo de virtuosos, el pianista y teclista norteamericano Bob James y el también bajista, contrabajista Nathan East. Desde finales de los 80 comparten banda, 4Play, y bueno, son innumerables las apariciones que tienen juntos. Y han grabado un disco que es pues virtuosismo puro. Se llama The New Cool. Smooth jazz, pues no te vas a encontrar mucho. Es bastante jazz, cool jazz, bop quizás. En definitiva, jazz muy bien hecho por estos dos virtuosos. Y bueno, pues no quería perder la ocasión de dedicarles una portada porque lo merecen. Lo de las portadas, ya sabes que tampoco le doy demasiada importancia, pero al ser pues un formato de audio, pues la presentación, el envoltorio, pues tendría que tener algo gráfico, y por eso pues decido pues colocar una portada en cada podcast, en cada programa, aunque el resto del contenido pues no lo incluyo, pero bueno, que simplemente una forma de nomenclatura. El álbum está muy bien, ya te digo, es para escuchar, tranquilito, música de virtuosos, Bob James y Nathan East, un dúo que nos encanta y es sin perder ni un instante, comenzamos. Además, últimamente estoy observando que cada vez más, con mayor frecuencia, pues músicos anglosajones, como es el caso, pues le dan títulos en castellano, como es el tema que vas a escuchar. Bob James, Nathan East, The New Cool, lo que escuchas. Y esto se llama Canta y la Danza. Thank you. un álbum que presentaban a comienzos de octubre, Nathan Is pedazo de bajista y el pedazo de teclista Bob James. Aparte de sus apariciones como dúo, comparten junto a Chuck Loeb y el otro es Harvey Mason, exacto. La banda 4Play, desde pues, principios de los 90, creo recordar. Este disco se llama The New Cool, música para virtuosos, música tranquilita. De este tema, de este álbum, cuyo tema que escuchamos, tiene título castellano Canto y la danza. Bob James y Nathan Is, nuevo trabajo. Hoy hemos dedicado la portada y no suena nada, nada mal, como puedes apreciar. Una verdadera delicia para comenzar. Y de Estados Unidos nos vamos a Alemania. Ahí vive un fantástico batería alemán, Wolfgang Hachner, también líder de esta banda, The Beat Club. The Taste of Jazz. La música de Wolfgang Hafner, batería alemana, liderando esta formación genial de Beat Club. tema que nos suena a gloria. Pues aquí estamos en Confusión, disfrutando junto a ti de toda esta música, de todo este tiempo de radio, y espero y deseo enormemente que toda la música que te hemos seleccionado sea de tu agrado y que repitas con nosotros. Ya sabes que en radioesperantia.com te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas ahí. Te encuentras una página con direcciones de email, Twitter, Facebook, Google Plus y por supuesto el apartado de podcast. No tiene pérdida. Simple Life, menú temazo Big Club. La banda que lidera el batería alemán, Wolfgang Haff, un pedazo de músico, pedazo de batería. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este suene muy setentero este tema, pues es un disco del 2015 lo nuevo de la vocalista Wardle Piper, se llama Spell. Esta vocalista es de Filadelfia, allá en el estado de Pensilvania, y ya formaba parte de un trío de los años 70, estuvo hasta medio de los 80, First Joyce. Que bueno, estuvieron funcionando ahí en la época dorada del sonido de Filadelfia. Pues estas son mediados de los años 80. Estoy viendo el listado de miembros, en este caso son todo chicas, de miembros femeninos, vamos a hablar correctamente, de integrantes de esta formación. Y que yo sepa, pues tan solo Wardle Piper es la que ha seguido su carrera. Este disco, ya te digo, es Spell, se llama así. Y lo acaba de editar la vocalista Wardle Piper. Don't I ever cross you, mind. Wardle Piper. Y nos vamos con más estrenos. LTG Experience. I never change you. una banda, pues como puedes observar, bastante experimental, funk experimental, son italianos. Y el título de este álbum del 2005, No dejes que el sistema te eche abajo, digamos. Te machaque, digamos. Don't let the system get you down. Una banda, pues te he dicho italiana, pero también hay integrantes alemanes. Un mix de miembros. Muy bien hecho este sonido, que bueno, definiéndolo, pues podríamos quedarnos en nu jazz o nu funk, quizá mejor. Una mezcla entre nu funk y nu jazz. LTGX Experience. Italianos también, con componentes alemanes. Una banda que nos suena muy bien, como puedes apreciar. Pues estamos en confusión y va pasando el tiempo y prácticamente ni nos damos cuenta. Seguimos. Esto es una delicia. Yada, yada, Summer Street. Esto es confusión, ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com, bien en directo o ya en formato podcast. Yada Yada Summer's Truth en un álbum que es una delicia. This is a Smooth Jazz de Box Set. Un discazo que me he encontrado por ahí. Que ya tiene sus añitos, 14 para... Está en la preadolescencia. Y tiene como 60 discos, son 3 sets, 3 cajas espectaculares. Estreno también hoy en el programa Second Face de Tristan. Esto se llama Finally Found Tristan. Fantástica, se llaman Tristan, nuevo trabajo, Second Face. Una banda que tiene unos registros impresionantes. Se parece mucho al de Brand New Heavy, salvando las distancias de incógnito, y lo forman miembros de Alemania, de Escandinavia, de Estados Unidos. Una banda bastante numerosa, incluso también a Snarky Puppy nos suenan también bastante. Música muy bien hecha, esto que estás escuchando, Finally Found, un disco que no será la última vez que lo escuches aquí en Confusión, aunque hoy lo estrenamos. Este es Second Face del 2015 y el Finally Found, lo que escuchas. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. el multiinstrumentista John Edgeworth. Sophisticated. No se prodiga mucho como músico de giras, etcétera, porque sobre todo es compositor. Hace verdaderas maravillas, como puedes apreciar. John Yard, Sophisticated, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti y esperando y deseando, como siempre, que todo lo que hemos traído para ti sea de tu agrado. También de ese pedazo de set, This is Smoothies, Chris Stanley, un pedazo de músico también, Napster. Chris Stanley, británico, y otros esos temas fantásticos que aparecen en este joyazo de triple disco, The Box Set, This is Smoothies. Ya tiene sus añitos, como te he dicho antes, del 2001, y nos suena verdaderamente a gloria. Chris Stanley, menudo guitarrista, que además se dio a conocer, sobre todo por su virtuosismo, por ese toquecito heavy que le daba al jazz, es una cosa un poco extraña. Pero que bueno, encarzaba un estilo con otro, con notable acierto y con su prodigiosa guitarra. Chris Stanley en Napster. Y seguimos, esto que llega a continuación, me he dado cuenta que tarda un poquito en entrar, entonces tengo que hablar un poquito, ¿ves? Ya entra. La banda de Joy Negro. The Summers Band. El otro día estuve escuchando pues varios discos de esta formación y bueno, es una pasada. Esta pues, vanguardia de New Soul que nos llega desde Inglaterra y uno de cuyos exponentes principales es Joey Negro y su banda The Sunburst Band. de Sunburst Band, Garden of Love, esta mezcla de una de las bandas que más nos encanta del Reino Unido, capitaneada por Joey Negro, como siempre. Pues tenemos que ir haciendo planería para la despedida, nos vamos con un jinglito y seguimos con la banda de Wolfgang Hafner, el pedazo de batería de Deep Club. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. La banda de este pedazo de batería, Wolfgang Hafner, es alemán y tiene esta formación de Beat Club. Coconut Skies, lo que escuchas. Y seguimos, que tenemos que darnos prisa porque tienen que entrar tres temas en 10 minutos, casi nada. El japonés Gouta, Unforgettable Feeling. Otro fantástico músico que nos encanta. We'll be right back. sentimiento inolvidable, Unforgettable Feeling, la música del japonés Gouta, multiinstrumentista y verdadero virtuoso de un montón de instrumentos, aunque con los teclados y la guitarra es con lo que más se le conoce. Pero también toca viento, eso es un fenómeno, Gouta. Pues seguimos, nos vamos a Escandinavia. Fredrik Karlsson, Iceland. Y ya con él nos iremos despidiendo o emplazándote para el programa de mañana martes. Música de Fredrik Karlsson, Iceland, lo que escuchas. Te emplazamos para el programa de mañana. Hoy lunes, hemos comenzado semana que nos lleva a llevar ya hasta el mes de noviembre. Hay que ver cómo pasa el tiempo. El último mes del año ya prácticamente con las navidades encima. Volvemos mañana martes, que será 27 de octubre. Y ya sabes que el podcast puedes encontrarlo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás este programa y los 581 restantes. Y ahí mismo lo puedes escuchar online o te lo descargas y los escuchas en tu reproductor favorito. Desde la realización y presentación, te mando el mejor de los deseos desde aquí, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a ser moderadamente felices. Y te dejo con Night Flight Coast to Coast. Bye bye. Hasta mañana.